Frecuencia Show. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina. I'm ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show, como todos los miércoles. Estamos en vivo en La Box compartiendo nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Di Nobile. Me acompaña en la operación técnica Damián Espadea, a quien le damos la cordial bienvenida, y a todos ustedes para que se sumen a La Box a través de www.fmradiobox.com, bajás la P y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. En esta tarde lluviosa, esta tarde muy húmeda, con una temperatura alta por la humedad, lógicamente, te damos la bienvenida para que te quedes con nosotros hasta las 7 de la tarde y después de las 7 de la tarde también, porque se viene Frecuencia Fans. Y le damos la bienvenida también a Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes, Damián. Vamos. Buenas tardes a toda la gente del otro lado. 19 grados 6 la temperatura. Mucho calor en tarde pesada, ¿no? Sí. En la provincia de Buenos Aires, con ratos de sol y nubes cargadas con chaparrones. Pero con es normal lluvia. Que en esta época del año pase esto, ¿no? De la humedad, de la temperatura que sube. Sí, sí, ponele. Sí. El tema es que sube muy... La temperatura bastante para esta... Hay que ver cómo viene época. Después el pronóstico, si no baja de golpe. ¿Viste? Es que exactamente, se viene un nuevo frente frío que va a afectar a toda la región argentina y chilena, así que, y también Uruguay, así que en un ratito vamos a estar comentando cómo viene el clima en las próximas semanas. Uno de los inviernos más fríos, ¿no?, de los últimos años. Sí, sí, uno con bastantes... temperaturas bajo cero a lo largo y ancho del país. Bueno, si querés enviar tu audio de voz a La Voz para la última hora, hacelo al 11 64 00 70 47, arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, vamos a empezar con un poco de música y después tenemos toda la info por delante, ¿eh? Exactamente. Empezaron los Juegos Olímpicos con escándalo. Sí, vamos allá, mucho no escuché, pero ya vamos a desarrollar la info. Hay también mucha rosca política, bueno, hay de todo, ¿no? Bastante. Hay de todo para charlar en la tarde, hay novedades del mundo del espectáculo que siempre hay tela para cortar. Pero ahora vamos a escuchar a quién. Nicki Nicole, una de las revelaciones, últimas revelaciones de la música nuestra, de la música argentina. Yo sé que soñás con poder cambiar las cosas. Te arrepentí si te morí por verme, pero baby, no me duele más, se marchitaron las rosas. Suerte encontrándome en otros ojos verdes, pero que yo sacaba lo mejor de ti y te diste cuenta el día que me fui. ¿A quién vas a engañar? ¿A quién le vas a mentir? Diciendo que no me extrañas. Sé que estás con otro, pero Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info de momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Un nuevo centro pediátrico llega a la zona sur. Infant Pediatría. Todas las especialidades. Demanda espontánea. Vacunatorio. Un espacio diseñado especialmente para el cuidado y bienestar de los más peques. Infant Pediatría. Seguinos en nuestras redes sociales para conocer los días y horarios de atención de nuestros especialistas. @infantpediatria en Instagram. Te esperamos en Mariano Moreno 6238, Wilde, Buenos Aires. Nuestro WhatsApp 11 2472 5738. La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la AMAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11 4381 4737 o por WhatsApp al 11 5603 3633. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Continuamos en la tarde de Frecuencia Show en vivo hasta las 7 de la tarde. No te muevas de acá, de la 102.9 de la box de Frecuencia Show. Y después se viene Frecuencia Fan con todo, así que envía tu audio. Exacto, lo haces al 11 64 00 70 47, @radioboxfm, tanto en Instagram como en Twitter, y en www.fmradiobox.com. Nos escuchás desde cualquier lugar del planeta. Nico, la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París. Al final, ¿quién lo abrió? No. Esto se va a estar dando el viernes 26 a las 14:30 hora argentina. Porque ahí no se sabía quién iba a hacer la apertura, si Lady Gaga o Celine Dion, ¿no? Claro. Yo creo que la va a hacer Lady Gaga. Pero bueno, mucho dato de eso no hay. Sí tenemos que tanto la TV pública como Teis Sport van a transmitir en vivo el evento. Y por primera vez la inauguración no va a ser en un estadio, sino que va a ser a lo largo del río Sena en París. Sí. Así que es algo inaudito, algo nuevo. Algo va a estar muy lindo. Sí, de todas maneras, tiene que haber un llamado a alerta. ¿Por qué? Porque hoy en el partido de Argentina, donde hubo tantos disturbios, donde se metió tanta gente al campo de juego, eso tiene que ver con la organización. Si la organización no prioriza la seguridad de los atletas, la seguridad de los... Estamos listos, ¿eh? Claro, porque, a ver, ya recordemos que en Francia se han dado varios atentados terroristas en donde los terroristas hicieron lo que quisieron. Entonces, creo que es un peligro y es algo Muy complicado para los atletas, ¿eh? Así que a tener en cuenta este viernes a las 14:30, cuando Hola Argentina se esté dando la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos sobre el río Sena. Bueno, y hoy que jugó Argentina con Marruecos. Exacto, hoy jugó Argentina frente a Marruecos. Perdió 2-1, terminó perdiendo después de haber tenido 15 minutos de largue. ¿Sí? Un partido donde Argentina no es la misma Argentina mayor, ¿no? O sea, es una selección sub-23, es un combinado que además se le agregaron 4 mundialistas. Jerónimo Rulli, que fue al arco, como hablábamos con el operador fuera del aire, un arquero que hace años que no ataja en la selección argentina porque ataja al Dibu. Y lo sacan a Bray, que Bray era el que venía haciendo las veces de arquero de la selección. Ahora, el próximo partido va a ser frente a Irak. Irak, que viene de ganarle 2-1 a Ucrania por el mismo grupo. La fecha 2 va a ser Argentina versus Irak el sábado 27 de julio, o sea, este próximo sábado a las 10 de la mañana en el Estadio de Lyon. Ucrania versus Marruecos, que también nos importa, porque estaría bueno que Marruecos gane y nosotros ganarle a Irak. También el sábado 27 a las 12 del mediodía, en el Estadio Geoffroy Guichard. No sé de dónde es. Pero también en Francia. Uno de los estadios debe ser el del Paris Saint-Germain. Sí, pero ese es el cementerio. ¿Cómo es que se llama? El del Paris Saint-Germain. ¿Desde los elefantes? No. No. Porque es de acá de Rosario. Sí, no, ni idea. Bueno, sí. Tampoco nos importa mucho. El Stade de Notre Dame. Bueno, y después la fecha 3 va a ser Argentina. Ucrania versus Argentina el martes 30 de julio a las 12 del mediodía en el Estadio de Lyon. Y Marruecos-Irak a las 12 en el estadio de Niza. Selección que dirige Mascherano, ¿no? Selección que dirige técnicamente el señor Mascherano. Y con Mascherano, un poporri de jugadores. Mascherano que viene de chocar la Ferrari en todos los torneos que jugó. Ya muchos lo tildan de mufa. Yo no quiero creer eso. Porque viene de una selección mufa. Viene de una selección mufada, mejor dicho. Se fueron algunos. Se fue él y salió campeón Argentina de todo. Ojo. Bueno, así que Javier Mascherano está. Pero después salieron muchas cosas también de diciendo, culpándolo, pobre, a Diego también, que era mufa. Bueno. Eso salió mucho en Twitter. Diego murió y Argentina lo primero que hizo fue ganar la Copa América. No es Boca. Recordemos que ellos hicieron una promesa a una virgen de Salta, no sé de dónde, o de Jujuy. Sí. Y ninguno de los campeones del 86 volvió. No, Jujuy fue. Jujuy. Ah, Jujuy. Bueno, ninguno de los campeones del mundo volvió a tener título. A agradecer o no sé. Pero. Tendría que haber ido. Claro. ¿Cuáles? Fueron antes, fueron ahí, claro. Agradecer en lugar de él. Y es como. Tendría que haber ido a cerrar. Ruggeri. Fueron a cerrar una etapa, me imagino. Ruggeri, Buruchaga, Neri Pumpido, todo eso tendría que haber ido. Claro, pero bueno. Ya el, no. El Tata Brown. Claro, el Tata Brown murió. Murió, sí. Claro. Así no, que bueno. Tata Brown murió. Igual, obviamente, el Diego, uno de los dos más grandes del mundo. Sencini, no sé si jugó el mundial. No, en el 90 jugó Sencini. ¿En el 90? Sí, Sencini no. Sencini, déjalo ahí que no. Creo que está de entrenador. Bueno, así que Argentina, de la mano de Mascherano, perdió el primer partido. Ojo, Argentina en el Mundial pasado mayor perdió el primer partido frente a Arabia Saudita, después terminó saliendo campeón. Un tropezón, no es caída. Vamos a Argentina, vamos el sábado a las 10 de la mañana frente a Irán, todos ahí prendidos para que Argentina... ¿A qué hora de la mañana? 10 de la mañana. Ah, temprano. Sí. Así que nada, estemos junto al equipo de Mascherano. La verdad que hoy fue un papelonazo. Se suspendió. Igual por nunca se le dio mucha importancia al fútbol de los Juegos Olímpicos. No, porque pero. No tiene ningún. Va, tiene medalla, no tiene. Sí, además en la cancha nadie. En la cancha no había mucha gente. Pero tenía las principales gradas. ¿Y quiénes fueron? Algunos marroquíes, claro. Todos marroquíes, claro. Ellos están cerca. Y aparte hay muchos marroquíes que viven en Francia. Claro. En Francia también hay mucho de Senegal, de Angola. Sí, aparte que Argentina, ahora que hay mucha rivalidad entre Francia y Argentina, Medio mufa todo esto. Sí. Bueno, dice. Capaz que la mufa de Mbappé. Bueno, escuchá. Mascherano en la conferencia de prensa dijo: nosotros no quisimos decir nada, pero en el día de ayer nos fuimos a entrenar y nos robaron pertenencias de las habitaciones. Así que a Thiago Almada le robaron un reloj. Y es, a ver, ojo con la seguridad en los Juegos Olímpicos. Dios quiera que no suceda nada, porque la verdad es que la organización es malísima por parte de Francia. Qué raro Francia, un país tan tan prolijo. Sí, en algunas cosas. Tan franchute. En algunas cosas, así que nada. Al pedute. Esperemos que Argentina deje, si no gana, que haga un buen papel, más que nada por Mascherano. Vamos a la música y enseguida volvemos. Hoy Frecuencia Retro lo arranca Vicentico, que hoy cumpleaños. Ah, mirá, qué bueno. Frecuencia Show. Conducción y producción. Nicolás Dinovile. Un nuevo centro pediátrico llega a la zona sur. Infant Pediatría. Todas las especialidades. Demanda espontánea. Vacunatorio. Un espacio diseñado especialmente para el cuidado y bienestar de los más peques. Infant Pediatría. Seguinos en nuestras redes sociales para conocer los días y horarios de atención de nuestros especialistas. @infantspediatria en Instagram. Te esperamos en Mariano Moreno 6238, Wilde, Buenos Aires. Nuestro WhatsApp 11-2472-5738. Volvió el Rosal Pizzería y volvió para quedarse. La pizza al molde quilmenia, con el mismo sabor de siempre en sus productos y nuevas propuestas para vos y los tuyos. Te esperamos en la tradicional esquina de Carlos Pellegrini 199, esquina Aristóbulo del Valle. El Rosal Pizzería. Descubrí más en nuestro Instagram, @elrosalpizzeria. Cuidarte. Servicio de enfermería y acompañamiento de pacientes en domicilios o clínicas. Jornadas de 12 o 24 horas. Llámanos al 11 58 29 5610 o al 11 69 01 3597. Cuidarte. Cada propiedad cuenta una historia única. Ayúdanos a escribir la tuya. Somos la llave de tu nuevo hogar. Inmobiliaria Juframa. Venta, alquileres, tasaciones y administración. Seguinos en Instagram, inmobiliaria-juframa. Frecuencia Show, música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. I love you, white boy. Bueno, continuamos en la tarde de Frecuencia Show, en esta tarde con mucha humedad, con sensación térmica alta, ¿no? Sí, tenemos casi 18 grados, 18.8. No te olvides de enviar tu audio para la última hora. Exacto, 11 61 00 70 47, arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, ahora nos vamos a una nota telefónica, vamos a irnos a la provincia de Mendoza, una de las más lindas provincias que tiene la Argentina. Nos vamos a ir exactamente a Guaymallén. En Mendoza es sinónimo de buen vino, de los mejores vinos de la Argentina, vinos que no son solo para la Argentina, sino para el mundo. Y vamos a hablar con el titular de una joven bodega, bueno, una bodega que ya tiene sus años, pero vamos a decirle que joven, Bodega Barberis. Y estamos en línea con Adrián, que es su titular. Hola Adrián, ¿qué tal? Te habla Nicolás. Hola Nicolás, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, un saludo a toda la gente de Mendoza, qué hermosa provincia, ¿no? Sí, sí, sí, está muy lindo todo Mendoza y bueno, hoy con un buen clima, gracias a Dios, no, está lindo. Bueno, ya no hay humedad como acá, porque es más seco. Por supuesto, sí, hoy un día pleno sol y con una temperatura bastante agradable. Bueno, ustedes están en Guaymallén y bueno, ya tiene una trayectoria, esto se fundó en el año 65, ¿no? La bodega. Una trayectoria amplia. Sí, sí, correcto. Mi padre funda la bodega en el año 65. Estuvimos manejando, digamos, viñedos en diferentes regiones. Y bueno, dedicándonos a la vitinicultura desde entonces. Uh-huh. Y la producción de ustedes hacen vinos de exportación, lógicamente, para todo el mundo. Sí, sí, sí. Nosotros elaboramos todos vinos varietales de diferentes gamas. Y el 80% de la producción nuestra son exportadas. El principal mercado es Brasil, también estamos en Honduras, Guatemala, Estados Unidos, Inglaterra, Escocia, Uruguay. Escocia en el mercado. También. A ellos les gusta, viste, que a ellos les gusta más el whisky, a los escoceses. Pero sí, no, también hay un mercado para el vino en todos esos países, sí. No, pero el vino es universal. No puede faltar en ninguna mesa el vino. Y el así buen vino. Es, así es. Bueno, y Bodega Barberis acaba de lanzar un vino que tiene mucho que ver con la Argentina, un vino de selección, porque lanza una nueva edición de Mi Victoria, ¿no? Que es la línea de Leandro Paredes, reciente bicampeón de la selección nacional. Así que, ¿cómo surge esta alianza con la familia Paredes? Bueno, con ellos venimos trabajando hace ya más de 4 años. Estuvimos ya al principio, bueno, cuando nos conectamos, ellos querían sacar una línea de vinos. Se lanzó el primer producto, el LP5, Mi Victoria LP5, en el año 2022. Y ahora hemos sacado un segundo vino, que se denomina Mi Victoria LP32, y hicimos el lanzamiento acá en Mendoza. LP32, que tiene mucho que ver con LP, bueno, de Leandro Paredes, y 32 por las camisetas que él usó en su paso por Boca Juniors y por Europa también, ¿no? Por Europa, en su primera etapa de la Roma, en el Empoli y en el Zenit, usó ese número. Así que, bueno, una camiseta, un número de dorsal muy, muy querido por él, entonces le hace homenaje a eso. Claro. ¿Y cómo llegan por eso? Porque la hermana, los que tienen la iniciativa es él y su hermana, ¿no? Claro, él estaba interesado en tener su propio vino. Y bueno, conversando con su familia, le encarga la misión de conseguir una bodega de donde hacerlo. la familia de él llega a nosotros en un momento sin decirnos que era para... Yo no los conocía, nunca me dicen que el vino para ellos. Yo no sabía que era de la familia Paredes, nada. O sea, llegaron a la bodega, como llega cualquier persona que nos visita, yo los atiendo. Y después de dos reuniones, nos comenta que ellos obviamente han tenido reuniones con otra bodega y nos seleccionaron, o sea, se sintieron identificados con nosotros y bueno, y ahí nos dicen que el vino es para Leandro Paredes. Una sorpresa para ustedes, imagínense. Sí, por supuesto. Así que bueno, de ahí iniciamos este lindo proceso, una linda historia que ya lleva más de 4 años y bueno... Bueno, a raíz del éxito de la primera cepa, digamos, a raíz del éxito del 2022, se llega, ¿no?, a esta nueva edición, ¿no? Una edición más sofisticada, digamos, ¿no? También. Los dos vinos son de alta gama. La edición primera fue más de alta. O sea, los dos son de alta gama, pero digamos fue más de lujo la primera edición. Entonces ahora se ha sacado otra línea más comercial. Con algunas otras características que también buscaba Leandro en sus vinos, así que digamos que se va ampliando la gama de productos y portfolio de su producción, ¿no?, que va teniendo. Sí. ¿Y qué varietales tiene esta edición? ¿Malbec? Malbec, sí, él es un amante del Malbec. Uh-huh. Así que en estas primeras etapas, digamos, estamos enfocándonos en ese varietal. Uh-huh. Bueno, y él mismo estuvo pocos días ahí en Mendoza, en el Hotel Hilton, haciendo, ¿no?, la presentación de este vino, y él tuvo la oportunidad de estar ahí también, ¿no?, presente junto a ustedes. Sí, por supuesto. Pasó en nuestro establecimiento, en nuestra bodega. Estuvimos compartiendo con él un lindo tiempo, en donde él pudo ver más de cerca todo lo que es el proceso, conversando con más detalle ya con nuestro equipo enológico, con nuestra familia, compartiendo un grato momento. Y a la tarde noche se hizo el lanzamiento ahí en el Hotel Hilton de Mendoza, del vino ya más oficialmente ante la prensa y invitados. Bueno, ¿dónde podemos conseguir este vino? Ya, la primicia la tuvieron el sábado acá en Buenos Aires, muchos que fueron al casamiento de Dybala y Oriana Sabatini, ahí degustaron ese vino. Claro, ahí tuvieron el vino de Leandro, estuvo ahí presente en el casamiento, así que ya bueno, fue un lindo, digamos, evento donde se pudo degustar ese vino. Sí. Y comercialmente se va a trabajar con algunas cadenas de distribución, pero ya se puede comprar, por ejemplo, en la página Mi Victoria Wines, que es de la familia Paredes, lo manejan ellos, y también en la bodega nuestra en Mendoza, y ahora se está cerrando ya con algunas cadenas de distribución la distribución de ese producto, ¿no?, de esos vinos. Claro, en algunas vinotecas exclusivas seguramente ahí se va a conseguir. Sí, por supuesto. ¿Es un vino caro? ¿Es caro el vino? ¿De qué precio arranca? Bueno, el precio a público, el LP32 que se lanzó, es un vino que está en 29.500 pesos a público. Sí, es un precio, digamos, razonable para un vino de calidad. De alta gama, sí. Es un vino bastante comercial y con un precio acorde a la calidad, pero muy acomodado en cuanto a esa calidad que tiene, ¿no? Es realmente muy buen vino. Y es un vino seguramente que va a ser muy pedido, como dijiste vos antes, en distintas partes del mundo. Más que nada sabiendo que tiene el sello de un campeón del mundo, ¿no? Sí, por supuesto, sí, ya estamos en gestiones con algunos de nuestros importadores en algunos de los mercados que, bueno, tienen un interés en este vino. Primero se quiere hacer el lanzamiento acá en Argentina y luego, digamos, incursionar ya en el mercado de exportación. Bueno, la bodega queda en Guaymallén, es una bodega familiar y, bueno, lógicamente tienen otros proyectos además de este de que se acaba de lanzar de Leandro Paredes, Mi Victoria, LP32, y bueno, se vendrán nuevas cosas, tienen otras marcas, otras variedades. Sí, nosotros trabajamos, bueno, ya estamos en el mercado de exportación hace más de 24 años, y en Argentina estamos con algunas, digamos, una distribución más chica, pero también estamos presentes, tenemos varias marcas como Cava Negra, Finca La Daniela, familia Barberis, Humberto Barberis. Yeah. Ahora hemos lanzado un vino nuevo, Talento. Mm. Y bueno, con otros proyectos más que van a ser realizados durante, digamos, lo que queda del año o el año que viene. Ya tenemos ya en marcha otros proyectos más. Espumantes también. Y espumantes también. Tenemos una pequeña cantidad, pero ya tenemos un espumante propio con la marca Barberis. Uh-huh. Que se vende muy localmente, son partidas chicas todavía, pero tenemos, sí. Uh-huh. Así que bueno, lo tenemos, ese producto. Bueno, nos alegramos de este plan de expansión de vuestra bodega familiar, ahora con el acompañamiento de la familia Paredes, de Leandro, de su hermana, de toda su familia. Es un vino que va a trascender las fronteras y seguramente va a estar en muchas mesas y muchos brindis. Mi Victoria. Sí, por supuesto. Por supuesto, yo como le dije en su momento a Leandro, le dije que, haciendo alusión a su marca, dije que sus victorias son para todos los argentinos, y vaya si ha cumplido, ¿no? Porque ya ha traído cuatro copas a Argentina, entonces bueno, esas victorias son también para todos nosotros. Y la verdad que es un proyecto muy lindo de por lo disfrutar también de tener los mismos valores familiares, que eso fue también algo que nos unió a ambas familias, tener los mismos valores de familia, de trabajo, del esfuerzo. Así que esa es la parte más linda para nosotros de todo este proyecto. Claro, son proyectos a largo plazo también, ¿no? Porque después vendrá. Por supuesto. Sí. Por supuesto, sí. Por eso digo que son muy importantes tener esos valores, tener esa afinidad que se logra con la confianza en el tiempo, porque son a largo plazo, no son negocios puntuales que se desarrollen y terminan, sino que son a largo plazo. Hoy te estaba preguntando, bueno, si ustedes están recibiendo visitas guiadas, viste que todo va de Mendoza de turismo y se acostumbra mucho a hacer turismo de bodegas. ¿Ustedes están con esa propuesta? Estamos armando la propuesta, no está desarrollada plenamente, pero digamos, recibimos grupos así que nos llaman y armamos grupos con reservas, ¿no es cierto? Uh-huh. Hacemos visitas a la bodega. Uh-huh. Están en Guaymallén, ¿verdad? Sí, la bodega está en Guaymallén, tenemos viñedos en diferentes zonas, están por ejemplo en Luján de Cuyo, otros en Maipú, Valle de Uco también traemos uvas. Ajá. Uh-huh. Por ejemplo, puntualmente este vino que se hizo ahora, el EP32, tiene un gran porcentaje de una uva del viñedo nuestro de Ugarteche, más un corte que se hizo con uvas del Valle de Uco. Sí, Valle de Uco tiene una de las mejores uvas del mundo. Sí. Obviamente que Mendoza tiene muchas regiones donde se logran diferentes expresiones en cada varietal. Entonces, por eso muchas veces nosotros armamos blend de zonas, incluso en el mismo varietal, porque extraemos lo mejor de cada una, ¿no? Uh-huh. Así que la ventaja que tiene Mendoza y en Argentina en general, ¿no? Tienen diferentes terroirs, diferentes zonas donde uno logra diferentes expresiones en cada cepa. Entonces, bueno, eso nos da una paleta amplia de colores como para poder elegir el vino que uno quiera armar. Bueno, Adrián, un gusto hablar con vos. Felicidades a toda la familia Barberis por esta unión con la familia Paredes, con Leandro Paredes, para lanzar su vino, esta segunda edición que va a ser muy celebrada, como dijimos antes. Y ¿tienen una página para que la gente los visite, un Instagram para que conozcan la bodega? Sí, pueden entrar en bodegabarberis.com. Y en Bodega Barberis y también en Mi Victoria Wines, está también, que es en los vinos de Mi Victoria, que son de Leandro Paredes. Bueno, muy bien. Gracias, Adrián, y bueno, éxitos en esta nueva etapa. Muchas gracias y saludo a toda la audiencia también, a todos. Saludo a toda Mendoza, que también ahí tenemos oyentes. Bueno. Hasta muy bien. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Sigan bien. Pasaba Adrián Barberis, titular de la bodega Barberis, donde acaban de lanzar Mi Victoria Wines. Vamos a tener que probarlo. Sí, ya dijimos que queremos probar ese Malbec exquisito, como así como lo probaron en el casamiento de Dybala y Oriana. Para mí debe ser exquisito. Fue el vino de esa noche. El regalo de Leandro Paredes fue ese. Sí. Ese vino. Bueno, vamos a... Sí, mirá, vamos. Tenés novedades de ese casamiento, ¿no? Después, después vamos a hablar, sí, del casamiento. De las ausencias. Y vale. De los que asistieron. Uh-huh. Vamos a la música. Ahora, ¿con quién vamos? Tambiónica Hierba. Tambiónica, que ya enseguida vamos a decir que tienen fecha de recitales, ¿eh? un montón, ¿eh? Ah, y Airbag, vamos a agradecer que estuvieron en Montevideo y nos mandaron saludos para la radio. Gracias a quien estuvo ahí, la corresponsal. La corresponsal. Claro. Estuvo ahí y se acordó de Radio Voz. Claro, ella mandó. Claro, no era que estaba yo en Montevideo, ¿eh? No. Era ella que estaba ahí. Sime, nuestra corresponsal, claro, en Uruguay. Mandó el saludo de los Airbag. Desde los, Montevideo, ¿eh? Que lo fue a ver ella, uh-huh, en el Antel Arena. Mirá. Allá no está el Movistar Arena, está el Antel Arena. Que es como este, ¿no? Movistar Arena. Claro. Yo también quisiera comprender. Frecuencia Show, con la colaboración de Gastón Magallanes y equipo. Cada propiedad cuenta una historia única. Ayúdanos a escribir la tuya. Somos la llave de tu nuevo hogar. Inmobiliaria Juframa. Venta, alquileres, tasaciones y administración. Seguinos en Instagram, inmobiliaria-juframa. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Cuidarte. Servicio de enfermería y acompañamiento de pacientes en domicilios o clínicas. Jornadas de 12 o 24 horas. Llámanos al 11 58 29 56 10 o al 11 69 01 35 97. Cuidarte. Todos los diarios y noticias de la ciudad en un solo lugar. El Centro Informativo Quilmes. www.centroinformativoq.com.ar. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina. How you going? To San Francisco. Continuamos en Frecuencia Show compartiendo esta tarde húmeda, gomosa, pero ahora media oscura también. Estuvo un día oscuro hoy. Está comenzando a oscurecer, obviamente que la nubosidad hace que el sol se deje de ver un ratito antes, así que estamos con una térmica de 18 grados, 18.8. Hoy sí para el cine, viste que están en vacaciones de invierno, hoy estaba más para cine, la semana pasada estaba más para el aire libre. Sí. Pero ahora está más para cine, para... Mucha gente yendo al cine. Hay que ver si tienen plata. No, pero... Ya se habrán gastado todo. Vos cuando salís a algún lugar, los lugares están abarrotados. ¿Salís a comer a la noche? Siempre están llenos los restaurantes, siempre están llenos los cines. La gente se queja, pero sale igual. Como siempre. Como siempre pasó, pero bueno, la gente tiene plata y la gasta. Y sí. Y si no la tiene, la inventa. Si no la tiene, usa la tarjeta. Sí. El plástico. El plástico, y sí, obviamente. Vos salís con 4 o 5 chicos y es una salida cara. Ya salir con 2. Con 2 más o menos necesitas 150 mil pesos. Sí, más o menos, porque entre el cine, el pochoclo, después que lo tenés que llevar a comer una hamburguesa. Y sí, si haces la salida. Las hamburguesas de hoy son casi un plato gourmet. Claro, pero salen 12 mil pesos, 10 mil pesos. No, una... Conseguir un sponsor de hamburguesa. Sí, el de la M. No sé ese si te vas a pasar. Hay dos de la M. Aunque sea otro, ¿no? Hay otros buenos acá. Ah, ¿sí? Sí. Después bueno, hay uno a BHL también. BHL tenemos que también. Pedirle... Ay, sí. Sponsoreo a la gente de las hamburguesas. Una vez vinieron, ¿no? Acá los de hamburguesa de, sí, vinieron, ¿no? De entraña. Vino. Ah, de verdad, sí. De Niro. Pero de Niro no sé si siguen estando. Cerró. El de acá cerró, pero sí. Después... El resto, en Capital no sé si, sigue, en Capital si está. Si sí. Sigo, no sé. Claro, sí, ustedes sabían. En Quilmes cerró, sí. Todavía hemos ido. Muy rico. Bueno, vamos a escuchar a esta joven cantante que se llama Jackie Lynn. Por ahí no es muy conocida en Argentina, pero es una joven cristiana que ha dejado boquiabiertos a todos los miembros del jurado de Factor X. Ajá. Factor X es un reality que se está dando en España, muy similar a La Voz, sí, o Operación Triunfo, ¿viste? Son todos, sí, sí, reality de talentos. Ajá. Uh-huh. Y ella los dejó mudos cuando cantó en el estudio, ¿no? Uh-huh. De Factor X, y entre ellas a Larry Espósito, que se sorprendió mucho al oír a esta joven cantante que está haciendo gira por Europa, ahora está en Italia. Nos gustaría después en algún momento hacerle una nota. Pero bueno, vamos a escucharla con este tema que se llama Gloria a Dios, que está hermoso. Mira. Es una canción cristiana, pero escúchenla que está muy buena. La escuchamos. Thank you. Hoy es viernes, podría ir a bailar, pero a mí lo que me gusta es adorar. Mis amigos salen a rumbear, mientras yo decido ir a rezar. Gloria a Dios, te amo, Señor. Gloria a Dios, te amo, Señor. Me bronceo mirándote al altar, me enamora tu paz y libertad. No hay más planes que me hagan vibrar. Solo en este lugar, si me buscas, aquí me encontrarás. Tengo turno, no podré madrugar. Oye, vente, lo tienes que probar. Si te gusta, no lo podrás dejar. El mejor training para sanar. Aquí no hay cuotas, ven a gozar. Tus intenciones se cumplirán siempre que hablemos de santidad. Gloria a Dios, te amo, Señor. Gloria a Dios, te amo, Señor. Gloria. Frecuencia Show, música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Bueno, hermoso este tema, ¿eh? Un tema muy, muy rítmico, pero muy sentido también. Muy lindo, muy lindo. Y hermosa voz. Un saludo a Margarita que nos está escuchando. Un saludo muy grande para ella, que en esta tarde está ahí prendida la radio. Un beso grande para ella, para Luis, que siempre nos escuchan. Después van a ver cada algún tema. Seguramente. Métodos, ¿no? Que pida el que quiera. Seguramente, ellos que nos manden un mensajito y nosotros los vamos a complacer. Sí. Bueno, te cuento que al... Dice que está viniendo el periodista deportivo, no sé por dónde andará. Ah, sí. Pero está viniendo, dice. Bueno, mejor así nos amplía todas las polémicas del partido, claro, de hoy. Nosotros estuvimos muy al tanto de... Y de lo que pasó hoy en Francia. Hoy juega Boca y River también, así que imagino que claro, Boca con... es la juega en la Bombonera con Independiente, la, Independiente de Rivadavia. El partido de ¿no? Ah, Independiente del, no, Valle. No, del Valle. Ah, la revancha. Ese sirve por la Sudamericana. Y sin los refuerzos. Viste que hay muchos Independientes, este es el del Valle. Claro. Ayer jugó Independiente de Avellaneda. El tú, claro, ¿cómo le fue? 0-0. Ah, bien. Después en un ratito. Un saludo a Claudio, a Buin, que es este fanático de Independiente. Ah, igual que yo, le mandamos un saludo. Remasterizó todos los. Ah. Todos los. Los videos. Los videos de Bochini. Después que me los pase. Sí, sí. Bueno, te contaba que al casamiento de Dybala fueron Enzo Fernández, Ángel Di María, Cristian Cuti Romero, Leandro Paredes, Giovanni Lo Celso. Ah, fueron varios. Y Rodrigo De Paul junto a sus parejas, ¿no? Rodrigo De Paul fue solo. Con Tini fue. Fue solo, pero aparentemente se encontró con Tini. No sé. Cada uno por su lado. Algunos sí, dicen que ella ya tiene otra pareja. Sí, así dicen. Y que la familia no, no lo quiere saber de nada. La familia no quiere nada de Paul. Ah, sí. La familia lo quiere de Paul. Sí, sí, la familia quiere incluso de la familia... De Tini estuvieron en alguno de los partidos. Ajá. El hermano fue amigo de él. Claro, bueno, ahora esta semana fue a jugar al fútbol con amigos y jugó con el hermano de Tini. Sí, creo que son amigos, muy amigos. Así que ahí se andan merodeando. Yo creo que, bueno, con todo el bajón que tuvo Tini. Creo que ella no quiere saber nada. Va, no sé, vamos a ver. Sí, tuvo un bajón. Ella no tuvo un bajón, pelo, sí. Está en otra, como una etapa... Sí, viste que los artistas a veces están muy, muy, muy arriba y cuando bajan es como que necesitan renovarse mentalmente, espiritualmente y demás. Así que, bueno, dicen que ella tendría otra pareja. Veremos en los próximos días si aparece alguna otra novedad con respecto a Rodrigo Politini. Así que al casamiento asistieron ellos. Sí, muchos fueron con chofer. Y algunos llegaron. Porque, claro, sí, conductor designado. Algunos llegaron manejando. Porque estuvieron tomando de paredes y no es para tomarse una sola copa del vino de paredes. Sí, y además qué buena presentación que tenía ese vino. Sí. Así que, bueno, un casamiento. Los que estuvieron también fueron Emilia Mernes y el Duki. ¿Qué hacían ahí? Estuvieron. ¿Amigo de quién? Y de ella. Son cantantes. Ella es cantante. Ella no es muy cantante, que digamos. Sí, pero tiene. ¿Canta algo? ¿Qué canta? Sí, ahora por ahí ponemos. Cantaba cuando estaba con Julián Serrano, que era su pareja antes. Claro, Julián Serrano. ¿Desapareció Julián Serrano? ¿Qué pasó con Julián Serrano? Pasó por Tinelli y. Eran influencers. Pasó por Tinelli y desapareció. Sí. Bueno, así que este casamiento. En Exaltación de Hablando la Cruz. Hablando de Tinelli, dice Jorge Rial que Tinelli estaría enmascarado en la televisión pública. ¿En serio? Claro, haciendo producciones, ¿no? Ahí con el programa. Yo sepa, lo hace el Chato Prada, pero hay que ver si detrás de esto no está. Y lo más probable es que sí. Yo no creo que el gobierno sepa, porque creo que no es muy, muy. No sé, capaz que lo mandó el Chato Prada. Sí, igual el Chato Prada cumple una función, creo que es director, ¿no? No sé qué es lo que hace. ¿A dónde? En los programas. ¿O es productor? Es productor de un programa de Denise. Ah, bueno. Capaz que. ¿Vos mirás ese programa? La Flía está fundida. Ah, canta, mira. Canta re bien. Pero no trascendió mucho, ¿no? No va a llenar un estadio. Ay, espectacular lo que logró Karol G. Ayer la estaba viendo en el Bernabéu. Sí, cinco Bernabéu. Totalmente, ¿no? Colmado estuvo. Y aparte el show, ¿no? Un show de. Yo lo vi así, que lo estaba viendo mi hija así de refilón. Y un show asombroso. Igual es como que los artistas latinoamericanos tienen mucho éxito en España, ¿eh? También Duki estuvo. Bueno, Duki estuvo. También no sé cuántos Bernabéu hizo. Sí, no. Creo que uno, pero. Sí, con uno no creo que pueda llegar a más. Ahí, bueno, sé. Yo te digo, si me no, apurás, Duki, no sé ningún tema de Duki. Yo tampoco, ¿no? No, yo ¿viste? Ni Duki, ni Trueno. A ver, no. Si me decís La Bomba Tucumana, te digo, la pollera. Ah, La Bomba amarilla. Que está por inaugurar su casa de empanadas en Barrio Norte, que nos va a invitar próximamente. Y le vamos a hacer. Sí. ¿La viste acá? Mirá. ¿Vino? Ah, y le vamos a hacer. Y bueno, lo hubiésemos traído acá. Claro. Ella quiere venir acá a cantar La Pollera Amarilla. Dice que hay una tal Maricel que la no la deja. Con una escoba. Sí. Que le da con la escoba en la cola. Negrito, cuando yo bailo, si bailó de noche y día. Dice que agarra la escoba. Bueno, que venga, que la esperamos. Y la quiere barrer. Como te decía, vos me decís Alcides y te digo Violeta, pero me decís el Duki. Yo ni idea. No, yo creo que más para los chicos. Tema del Duki, a ver, algún tema del Duki. Pero sí, el más conocido. Es falso que no sé qué canta Duki. Spotify, poné Spotify. No sé. El primer tema que aparezca, qué sé yo. Ni siquiera sé que tiene la cara tatuada. Duki, no sé. Sí. No sé. Alguno va a escuchar. No sé qué, a ver. Sí. Menos mal que acá no lo escuchan los fanáticos de Duki. No, le mandamos un saludo a todos los fanáticos de Duki, pero. Que nos manden un mensajito y nos digan cuál es el tema. ¿Y este de Serena Luna? ¿Canta él? Y lo que pasa es que, bueno, es como música producida. Ahora, me decís Emilia Mernes, bueno, tiene ahí unos temas que sí, bueno, desde lejos, no, todo eso. Claro, ya viene de ella, como que, y además que es linda. Claro. Es otra cosa. Pero Duki. Estos temas, la verdad que no. No se le entiende lo que dice. Le mandamos. Ni siquiera a Pablo Londra, tampoco se le entiende mucho. No. A Trueno. A Trueno tampoco. Ojo, a alguna de las chicas que canta tampoco se les entiende mucho. A la Joaquín no se le entiende nada. No, Nicki Nicole por ahí sabe. Nicki Nicole y sí. Emilia Mernes, pero después la. Sí. No estamos criticando, son críticas constructivas. Bueno, no, para nada. Son genios de la música, ¿no? Se viene el especial 40 años, creo, de carrera, ¿no? De Cristian Castro, o 30. Bueno, ahí estás hablando de palabra mayor, Cristian. Viene el especial. Vamos a hacer el especial. Lo están produciendo desde Uruguay, porque nos tienen que mandar todo el packaging. Claro, si no, no hacemos ningún especial. Sí, hay que ver si los clubes de fans... Claro, pero allá en Uruguay hay dólares, que acá no hay. Nosotros acá hay MEP solamente. Nosotros acá recibimos a todos los clubes de fans y están abiertas las puertas para que vengan a hacer su especial. Uh-huh. Incluso el de Duque. Incluso el de Emilia Mernes. Vengan, uh-huh. Vengan que estamos abiertos a... Bueno, estabas con... A los nuevos talentos. Bueno, nada, y eso. Así Duque que asistieron. En el casamiento de Ibala. Sí, estuvieron en el casamiento de Ibala, postearon una foto y la subieron, señor y señora Smith, pusieron porque lo postearon en blanco y negro. Así que nada, mucha gente en el casamiento. La que no estuvo fue Gabriela Sabatini, ni más ni menos que la tía de Oriana. Nunca se... No se sabe la razón. Creo no que, se sabe. Creo que pasa. Bueno, es una... Están rotas las relaciones con su hermano. Exacto. Seguramente hay tema. Por dinero. Sí, tema económico. La que se trató de evitar referirse al caso fue Catherine Fulop, que dijo que ella no tenía ningún problema, pero que no tenían relación. Y dijo que ella no tenía ningún problema. Obviamente que, como bien decís vos, debe ser que tiene problemas con Nova. Y por ahí Catherine y Sabatini van al reality de Fantino. ¿Ah, sí? Reality de parejas. Claro, es de pareja famosa. Ah. Papá que los convocan. ¿En dónde se va a hacer? Va a estar... ¿dónde? ¿En qué? ¿Por qué plataforma va a salir? No, por el Canal 13 va a estar. Ah, mira. Próximamente, en septiembre se va a dar. Ah. Por amor o por dinero. Creo que ya estuvo en... Lo había hecho en Colombia antes, lo hizo. Es Cuarzo la productora. Ajá. Bueno. Él lo había hecho en Colombia, creo. Claro, pero no, este reality lo había hecho el Pollo Álvarez en Net. Ah, y no le fue muy bien. Sí, pero Pollo. Bueno, estaba en una pantalla... Sí, muy pequeña. Distinta. Ahora vamos a ver cómo lo ayornan para el prime time, ¿no? Uh-huh. Bueno, esperemos que le vaya va bien. Va mal es a Marley. Marley, malísimo, el programa malísimo. Ahora bueno. Dijeron que le van a poner un panel para ver si lo pueden levantar un poco, ¿no? Capaz que la llaman a la Ufal y a Seferino. Yo no sé, pero creo que sí. Marley está yendo por el camino de Tinelli. Está yendo por el camino de que su audiencia y está bajando. Y hay algunos que dicen que es su último año en Telefe. Yo creo que sí. Así que creo que ya no... Yo creo que sí. Ya lo mandó a laburar a Mirko. Sí. Yo puse en redes sociales, lo está amortizando. No es de malo. No es de malo, pero lo mandó a laburar con Mercado Libre. ¿Le pagaron ahí? Y sí, gratis no. Sí, seguramente. ¿O no? Gratis sí. No lo vas a mandar al pibe vestido de amarillo. Pues ya tiene un montón de plata. Tiene Instagram desde los 2 años. Bueno, creo. Por eso lo amortiza desde chiquito. Sí. Tiene una cuenta bancaria... Mejor que cualquiera. Sí, pero sin ninguna duda, eso olvídate. Pero yo creo que le sigue los pasos a Marcelo Tinelli. Ya es como que su rubro es como que ya aburrió. No, pero tiene el rubro, a él lo cambian, no lo dejan en el mismo rubro. Porque estaba en La Voz, de La Voz pasa a otro formato y así. Sí, igual estuvo guardado por mucho tiempo. Estuvo un tiempo guardado. Sí. Lo. La que vuelve, bueno, sí, es Wanda Nara, que ya empezó a grabar Bike Off. Wanda Nara, que aparentemente la separación sigue en pie. Aparentemente van a seguir separados. Hay que ver. Sí, dicen raro. Que hay ya redactado el contrato de divorcio. Porque eso es una empresa. Claro, una empresa. Y Cardi y Wanda. Sí, pero nunca fue creíble todo eso. Así que. No, pero nunca fueron creíbles todas las cosas que pasan alrededor de Wanda Nara. De los Nara. Sí, de los Nara que. Por eso, bueno, si Andrés... eso, tendría que hacer. Si hacen un reality como al estilo Kardashian. Sí, ahí se llenan de plata. Yo, la idea de los Nara más. Que hagan, que pongan al padre y las hijas y a la madre. Sí, el que tuvo. Es un exitazo. El que estuvo muy rápido fue Forlán al huir. Al huir de la familia Nara estuvo muy bien, que casi lo casan. Estuvo a punto de ser casado. Pero creo que estaría bueno que hagan un reality. Estaría perfecto. Y mirá, vos ya tenés la idea, así que andá tirando la línea. La voy a registrar. Claro, registrá los Nara.

Venta, alquileres, tasaciones y administración. Seguinos en Instagram, inmobiliaria-juframa. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Cuidarte. Servicio de enfermería y acompañamiento de pacientes en domicilios o clínicas. Jornadas de 12 o 24 horas. Llámanos al 11 58 29 56 10 o al 11 69 01 35 97. Cuidarte. Todos los diarios y noticias de la ciudad en un solo lugar. El Centro Informativo Quilmes. www.centroinformativoq.com.ar. Frecuencia Show. 20 años en el aire. Un hito en la radiofonía argentina. How you going? To San Francisco. Continuamos en el aire de Frecuencia Show en esta tarde espectacular. Enseguida se viene Frecuencia Retro y se viene Frecuencia Fan, pero para eso tenés que seguir mandando audios de voz a la box. Exacto, lo haces al 11 64 00 70 47, arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Hoy no podían faltar estas tortas fritas. Hoy no podían faltar. Hechas por Silvestre. Ah, un saludo para él. Es Silvestre Anschwitz. Silvester. Silvester. Silvester and Sweets. Queda muy yankee, sí, ¿no? Sí, muy. Bienvenido Mati Moholy con toda la info del deporte. Ya está luqueado para irse a. Nuestro corresponsal en la Bombonera en el día de hoy. Sí, ya mandaron foto de la Bombonera, ya está lista para que jueguen. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo estás, Gasti? Damián, mucha información deportiva. Empezaron los Juegos Olímpicos y se armó un desastre. Realmente Argentina había empatado después de 15 minutos de descuento 2-2 con Marruecos y terminó perdiendo el partido después de 1:40. Tremendo. Y volviendo a jugar 3 minutos, algo que nunca pasó en la historia del fútbol. Aparte, teniendo en cuenta que en Europa tienen el VAR ese que es instantáneo. O sea, cuando saben a los 20 segundos saben, claro, que es offside. No es como acá que tienen que tirar las líneas, nada. Bueno, el partido terminó, hubo invasión de campo. Entraron, en todo el segundo tiempo entraron 6 veces. Hubo invasión de campo, por eso se dieron 15 minutos de descuento. Y después en el final del partido fue una vergüenza. Se tiró de todo, hasta un petardo cayó cerca de los jugadores. Bueno, se tuvieron que ir corriendo a los vestuarios. Y después de 1:40 volvieron a la cancha a hacer la entrada en calor. Para terminar jugando 3 minutos, dado que estaba en offside el defensor a Mione, creo que es, que cabeció antes del gol de Medina. Ahora, hubo un tole-tole ahí entre los jugadores marroquíes con los argentinos. ¿Hubo ahí un tumulto? ¿Se pegaron o no? No, salió a hablar Hakimi, dijo que estaban de acuerdo con la Argentina de no salir a jugar el partido, sí. O sea que no tenían problema en no salir a jugarlo, claro, porque les parecía también una vergüenza lo que había pasado. Hakimi, ex compañero de Lionel Messi. En el PSG. En el PSG. Un Hakimi que, bueno, es parte de los más 23 que tiene Marruecos. Capitán de la selección marroquí. Y bueno, uno de los que estaba de acuerdo con Argentina. Al final, por una cuestión de la organización, se terminó jugando. Pero realmente fue insólito lo que pasó en el primer partido de los Juegos Olímpicos. Tremendo, tremendo. Hablando de Boca, va a jugar 21:30 en la Bombonera. La Bombonera ya está abierta. Boca va a enfrentar la vuelta del repechaje por la Copa Sudamericana. Si gana este partido, clasificaría a octavos de final, donde espera el Cruzeiro. Ayer jugó el central de Miguelito Russo, empató 1-1 con Inter de Porto Alegre en Brasil y terminó clasificando, así que está en octavos de final. Se trajo un puntazo realmente el equipo de Miguel Ángel Russo. El que jugó también fue el Rojo de Avellaneda, no por Copa ni Sudamericana ni Libertadores, sino que jugó por la Copa de la Liga. o por la liga. No, bueno, por lo menos jugamos por una copa que no la vamos a ganar. Empató 0-0 con Barraca Central. Creo que logró una mejoría del partido anterior ante Instituto, donde jugaron muy mal. Sí, pero se notó mucho la impaciencia de la gente. La amargura en su máxima expresión. La gente está cansada hace rato. Sí, sí. Es verdad que el otro día, no sé qué dirigente pedía paciencia, y un hincha había dicho paciencia hace... ¿Cuántos años tengo claro. paciencia? Pero hay que decir, y nobleza obliga, esta dirigencia está poniendo en orden todo el lío que dejó la gestión Moyano. Se le pagó, esta semana se pagó plata de Gaibor. Gaibor, chicos, $400,000. La plata a varios equipos que vos decís, mucha guita, muchos dólares, por jugadores que no valen ni un 10% de lo que lo pagaron. Sí, sí. Realmente se ha hecho desastre. Ya hace rato Independiente viene con desastres dirigenciales. Problemas con la barra, recuerdo. Bueno, la barra de Independiente son de Huracán y de Barraca Central. Recuerdo Bebote Álvarez peleándose en la puerta con el presidente en la sede de Independiente. Sí, con Cantero, sí. Con Cantero, exactamente. Sí. Cantero terminó renunciando. Bueno. Sí, Independiente se fue a la B al año siguiente. Viene de desastres dirigenciales. Veremos si esta dirigencia logra encarrilar un poco las cosas para evitar que Independiente, bueno, tenga un mal pasar futbolístico y económico, ¿no? Las dos cosas. Sí, el tema es que las arcas de Independiente están fundidas y o sea, no da abasto, no sé qué, pagando. Sigue Grindetti. Está Grindetti. Sí, pero el tema es que parte de esa dirigencia, parte de la comisión directiva, se fue. Pero mucha gente quedó de la anterior gestión de Moyano. Sí. Entonces es como que siguen los mismos de siempre. Todos mezclados están ahí. Son los mismos de siempre. Pasa que el presidente que ganó las elecciones se fue. El voto de la mayoría se fue. Y el vice también. Y el vice también, uno de los vice también, asume Grindetti. Está la política metida en el medio. Por eso se fueron. ¿No? En su momento estaba Ritondo metido ahí. Está con Grindetti. Bueno, por eso también viene Tevez, bueno, claro. es todo político un poco también, por eso antes también estábamos Moyano, bueno, toda interna política que hasta que no se vaya del fútbol es difícil que Independiente pueda salir a flote. Hoy juega River también, juega con Godoy Cruz, 19:30 en Mendoza exactamente, River va a poder tener neutrales. Y en un ratito vamos a seguir hablando de lo que dejó los Juegos Olímpicos, las declaraciones de Mascherano y todo lo que dejó la selección. Y ahora llegó el momento que estábamos esperando. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. We'll be together again. Las canciones que marcaron una época, tu época. En media hora inolvidable. Bueno, y hoy es el cumpleaños número 60 de este gran artista de la música nacional. El 60 cumple ya, 60 años. Gabriel Julio Fernández Capello, popularmente conocido como Vicentico, está cumpliendo 60 y vamos a arrancar con este tema. Se lo vamos a dedicar a Graciela, que es fanática de Vicentico. Solo un momento para escuchar este tema. Es una mirada y saber cuál es el

Continuamos, estamos ahora en Frecuencia Retro, pero si querés mandar tu audio para la última hora, todavía tenés tiempo para lo que es Frecuencia Fans. Así es, lo haces al 1164007047 arroba Radiobox FM, tanto en Instagram como en Twitter. Saludos a Colombia, que nos están escuchando ahora desde Colombia. Gente buenísima ahí allá. Así es. Muy buena gente. Bueno, Javier Milei y Yuyito González se mostraron juntos en un palco del Teatro Colón. El jefe de Estado invitó a la conductora a ver la obra Carmen. Queremos la opinión del periodista deportivo, a ver qué opina. A ver qué opina. ¿Qué opina de esto? ¿Qué opina? Me hace acordar tanto a Carlos Saúl. Dice que ahora nos van a pagar con ticket canasta. Nah, sí, mentira. Dicen que volverían los ticket canasta, sí. ¿Sí? Van a pagar con ticket canasta, como igual que con Carlos. Bueno, pero estaban buenos los ticket canasta. Nosotros después salieron, sí. Seguimos cobrando. Pasaron de que nos iban a pagar en dólares a dolarizar. Era 100 pesos en esa época. Ahora claro. Y ahora nos van a pagar con papelito pero, de valor. Pero en ese momento servían. Hay que actualizarlo ahora, cuánto serían. Es mundial. En ese momento servían y mucho. Mucha gente cobraba con ticket canasta. Sí, y comprabas en mercados, en cualquier lugar. Aparte se relaciona con esas con Yuyito González, gente de esa época. Claro, para mí lo hace adrede. Sí, es adrede. Para mí lo hace adrede. Sí, es adrede. Digo, está Martín Menem ahí también, ¿viste? Están... Me da calofrío. Está Scioli también. Oh, otro. Pero Scioli era gobierno tuyo. Ay, no, por Dios. ¿Cómo que no? Y Alberto, tu Alberto no lo dejaron entrar a Venezuela. ¿Sabés que lo peor que cuando fue con Macri lo voté? Lo tuve que votar. Pero hay muchos peronistas. Ojo que hay muchos peronistas ahora ahí, ¿eh? Claro. Y hay gobernadores que tienen buena sintonía. Sí. Por ejemplo, Haldo. Claro. Se está haciendo buena sintonía. Otro. Sí. Otro. Ramón Haldo. Che. Traidor a la patria. ¿Cómo están? Menos, ¿cómo les duele? Acá menos Kicillof que el gobierno de hoy, decían. ¿Viste el otro día la foto? El peor gobierno de la provincia de Buenos Aires de la historia de la humanidad. Claro, lo peor es que fue reelecto. Lo peor es que fue reelecto. ¿Sabes lo que va a hacer? Y por muerte. Pero ¿sabes lo que va a hacer? ¿Sabes lo que va a hacer? Y por muerte. ¿Sabes cuando se vaya Kicillof? Mirá si Cafiero se levantara de su hueste. No, se revuelca. Le fusila. Tremendo, tremendo. Pero bueno, la cuestión es que el presidente fue a ver esta obra Carmen junto a Yuyito González. Para mí lo hace para adrede. ¿Y la hermana también estaba? Sí. No, fue solo. Y fue ovacionado por el Teatro Colón. Así que... Bueno, ella fue la invitada VIP. Sí. ¿Eh? Ah, yo vi que fue ovacionado. No, dice que lo aplaudieron de pie. Y cantaron el himno y todo. Así que... Bueno... Fue a ver. No lo dice el aire, ¿vale? No lo para mí anda. Para mí anda con Yuyito. ¿Salió en TN? Ah, salió en TN, es verdad. No, igual, lo abuchearon, TN, dice lo abuchearon. TN está más opositor que C5N. TN está más opositor que C5N. No, Bonelli. No debe haber pasado el billetín. Bonelli, el obvio. Mal, el que está muy mal con el gobierno de Longobardi. Longobardi está mal. Está mal, sí, porque sí. Lo trató de ensobrado. Y claro. Él lo quiere denunciar. Milei le dedicó un tuit. Yo con la nata tampoco están muy. Con la nata tampoco. Recordemos que Jorge Lanata está internado, sí. Y está ventilado mecánicamente ahora por una. No hagas esas cosas. Está. bueno, un Jorge Lanata. Son colegas nuestros. Un Jorge Lanata muy. Muy opositor. Pero la este gobierno. Está, claro. Sí, cuando es asumió, de la línea de cuando Mojoli. Asumió Milei terminó hablando en Argenzuela, en el programa que tiene Jorge Rial en C5N. Bueno, pero ahí te estás respondiendo solo que por el sobre baila el mono. Porque Milei les cortó el sobre a TN, les cortó el sobre a Canal 13, hasta Adrián Suárez salió a hablar mal del presidente. Entonces... Los medios también son un poco, algunos medios, ¿no? Son bastante mercenarios. Ah, pero ahora te diste cuenta. No, pensé que te había dado cuenta. Siempre uno se da cuenta cómo son las cosas. No, hay gente que no se da cuenta. Ese es el problema de los medios de comunicación. Claro. Te llenan la agenda de lo que quiere el medio contarte. Claro. Y bueno, ese es el problema de los medios. Pero bueno, es profundo, es un análisis. Sí, es verdad. Y no es para este programa. Así que, vamos a escuchar un poco más de música. Seguimos en Frecuencia Retro. Estamos escuchando. No sé qué vamos a escuchar ahora, Vicentico. O vamos con. Qué guante. Dulce Niña Mía es. Guns N' Roses, año 1987.

Continuamos en Frecuencia Retro por la 102.9, por la Vox, y estamos escuchando los temas que marcaron una época, tu época, de la mano de Damián Espadea en el control, con esas manos mágicas. No, mágicas. Agradecemos a Mates el Rayo, que nos envió unos coloridos mates para la producción. Muy lindos. Uno muy para lindos. Matías Mojoli, uno para Margarita. Para Margarita, ¿no? Le mandamos, uno. Sí. Uno para... Sí, para Vicky and Sweet. Sí. Así que gracias a Mates el Rayo. Gracias a Martín Bacheto el Rayo. Muy bien. Tenemos algo más de... Sí, sí, habló... Dijimos que íbamos a comentar algo más de los Juegos Olímpicos. Habló Chiqui Tapia. Dijo, fue lamentable lo que nos tocó vivir hoy los argentinos en Saint-Étienne. Esperar casi 2 horas en el vestuario para que después de la invasión al campo de juego por parte de espectadores marroquíes y la violencia que sufrió la delegación argentina, nuestros jugadores tengan que volver a salir a hacer la entrada en calor y seguir jugando un encuentro que debió ser suspendido por el árbitro principal. Es realmente un sinsentido que va en contra de las reglas de la competencia, expresó Tapia en la primera parte de su descargo. Y después agregó, sumado a ello, tampoco se escuchó la opinión de los capitanes de ambos seleccionados, que entendían que el juego no se debía reanudar. Mascherano, a raíz de esto, dijo que los 3 capitanes de la selección marroquí entraron a la historia de la selección argentina y estaban de acuerdo con que el partido no se juegue. Y además de esto, Mascherano dijo en conferencia de prensa, en mis años de profesional jamás me pasó una cosa igual que se interrumpa un partido 7 veces, dice. Claro. Se puede pasar 1, 2... hasta 3, pero ya después de la tercera tenés que tomar una decisión porque es inviable. Incluso, es verdad, a veces estás jugando, estás de racha, digamos, o venís con el envión del partido y que te corten el partido, te para todo. Sí, o una jugada de gol y te la cortan, parece que no, pero... Así que bueno, Chiqui Tapia dijo que ya elevaron el reclamo correspondiente a la FIFA, que en este caso no sé si la FIFA tiene mucho que ver, porque esto es Juegos Olímpicos. Claro, Comité de Juegos Olímpicos, en realidad. Sí, es más... pero bueno, como también la FIFA debe ser que reglamenta el fútbol, habrá que ver qué ocurre. De todas maneras, Argentina perdió 2-1 el primer partido, ya había perdido el amistoso contra Guinea y ahora le va a tocar el sábado y el martes. El martes juega contra Ucrania y el sábado me olvidé. Vamos a decir algo malo, que estuvimos hablando con Nico. ¿Mache es mufa? ¿Eh? ¿Es mufa, Mache? Es un montón. Juega contra Irak. Yo creo que es su última oportunidad. Argentina-Irak el sábado a las 10 de la mañana. Porque esta es la sub cuánto. Sub 23, pero ya pasó por todos los sub. Y en todos perdió. Pero están jugando algunos que tienen más de... Sí, claro, porque pueden tener 4. 3. Otamendi, Rulli y Julián Álvarez, que es el más caro, jugador más caro de todos los seleccionados a estos Juegos Olímpicos. Se lo vio medio perdido, me dijeron, pues yo no lo vi el partido. ¿A quién? A Julián Álvarez. Pasa que Argentina viene jugando. Claro, pero pasa muy que mal. No es el mismo equipo, claro. Y no. Es como un resto del mundo, digamos. Bueno, esperemos que cambie la cara. El sábado los cambios le hicieron bien a la selección. Entró Giuliano Simeone, metió el 2-1. Y después, bueno, Medina había descontado que le terminan cobrando upside. Una Argentina que le falta juego. Le falta juego en la mitad de la cancha, no conecta con los delanteros. Esperemos que cambie la cara para este sábado para enfrentar a Irak y así poder pasar de fase. Muy bien, así pasaba la info deportiva, que tenemos otro tema más retro, ¿no? Vamos con Amy Winehouse, que un 23 de julio, o sea, en el día de ayer, se cumplieron 13 años de su desaparición física. A los 27 años, tendría 40. Así que hubiese cumplido este año 40 años. Una voz exquisita tenía. Sí, ah, Increíble la voz para también el género, ¿no? Uh-huh. Así que escuchamos a Amy Winehouse. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they try to make me go to rehab. I won't go. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Bueno, caso Moholy. Hasta aquí hemos llegado con Frecuencia Show, en este caso Frecuencia Retro. Todavía queda un tema más, ¿eh? Queda un tema más, sí. Pero se viene Frecuencia Fans, que hoy lo arranca desde España Cepeda. La gente de Cepeda siempre está ahí presente. Y también, bueno, todos los artistas que vos elegiste con tus audios al 1164007047 @radioboxfm, tanto en Instagram como en Twitter. El tiempo viene lindo para la provincia de Buenos Aires y Capital Federal, pero se viene el frío el fin de semana. Lluvia no hay por ahora. Lluvia por ahora no. Huele a polar, ¿no? Aparentemente sí, el fin de semana estaría entrando. Bueno. El fresco. Gracias, Mati. ¿Tenías algo más? Sí, tenemos la última. Talleres y Defensa empataron 1-1. Sarmiento le gana 1-0 a Racing y está dando batacazo. Huracán, Estudiantes, 19-30. Va igual que Godoy Cruz River. Bueno, ya dijimos Boca, Independiente del Valle. Vamos, Sarmiento. Y teníamos por último el Messi, De Paul, Tagliafico, indignados en las redes. Subieron varios, bueno, uno lo hizo por Instagram, el otro lo hizo por Twitter. Y para cerrar, los Pumas 7 vencieron a Kenia y a Samoa y están en cuartos de final de los Juegos Olímpicos. Gracias, Mati Mojoli. Gracias a ustedes. Nos encontramos. Vas a la cancha, directo a la cancha. Directo a la cancha a cubrir el partido entre Boca e Independiente del Valle. Gracias a Damián, como siempre, a Vicky, que estuvo acá también, y a Silvestre, que mandó las tortitas fritas hechas por sus manos. Gracias, Gastón. Gracias a vos, gracias a Dami, gracias a Mati, a todos, a Vicky Anjuit, a toda la gente del otro lado, a mi vieja que siempre nos escucha, a Luis. Que ahora le dedicamos este tema, que exacto. El último tema. Así es. De Frecuencia Retro, para Margarita y Luis, ¿no? Así es. Bueno, nos vemos la semana que viene. Los dejamos con Frecuencia Fans. Miércoles que viene, como siempre, a las 5 de la tarde, en esto que se llama Frecuencia Show. Boys has got the look of a creep, Adonis.